con mi amor demostraré que soy sincero. Ay, amor, déjame entrar en tu corazón, quiero ser tuyo. Ay, amor, créeme, tengo mucho que entregar, no te haré llorar. Dime que me prefieres, siénteme. Sabes que aquí me tienes, frente a ti con amor solo para.